Bueno, con esa canción, creo que solo con la canción entramos, ¿no?, al aire. Tenemos un contacto que hace tiempo que no conversamos con él y nos parece un buen momento que sea ahora. Con Fernando Vázquez, dirigente del Movimiento 26 de Marzo, de la Unidad Popular, vecino del Cerro. Siempre nos gusta decir alguna hincha de un cuadro de fútbol del Cerro. Vamos a no decir de cuál para que no se arme lío, porque acá ya nos están haciendo señas. Buen día, Fernando. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Acá andamos con Marcelo. Prontos para conversar contigo, porque bueno, acá en la radio se está anunciando, se viene otra conferencia, la última, ¿no?, del 26 de marzo, por el 50 aniversario. Y bueno, saber qué importancia tiene esta conferencia y qué particularidades, ¿no? Claro. Bueno, mira, este ha sido un año así, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, pero conviene reiterarlo. Especial, ¿no?, por la circunstancia en que de este 50 aniversario también, ¿no? Claro. Porque una crisis, una vuelta de la derecha al gobierno, golpes sobre los trabajadores, sobre la enseñanza, privatizaciones, bueno, todo lo que más o menos sabemos del plan de la derecha tradicional en nuestro país, y en un marco, bueno, de pandemia también, ¿no?, que es, no se puede obviar eso, porque ha influido en las condiciones de vida de la población, ¿no?, en general, digo, ¿no?, y en toda la actividad también social, ¿no? Entonces, este 50 aniversario está en ese marco. Y bueno, estas conferencias, que en realidad nunca las habíamos hecho, hubiéramos preferido también hacerlas de otra forma, tienen una importancia muy relevante, yo creo, cuando campo popular también busca caminos para seguir la lucha, ¿no? No solo para interpretarla, sino para cambiarla de forma efectiva, ¿no?, a través de procedimientos tácticos, todo lo que involucra las cuestiones más estratégicas también. Entonces, esta conferencia, digamos, última que vamos a hacer en aniversario, va a ser, tiene mucha importancia, ¿no?, porque nuevamente está el tema del socialismo allí, y la liberación nacional arriba de la mesa, ¿no? Son los dos temas principales, ¿no?, que nos llaman, que nosotros pensamos además que son los nudos principales, ¿no?, los problemas principales de nuestro tiempo para desarrollar una política superior a la que viene, a la que se viene desarrollando, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que se ha hecho en este proceso de alternancia entre los partidos políticos ha sido dentro de las coordenadas del sistema, ¿no? Y estamos hablando de la política económica, de la impunidad, de las privatizaciones. A veces yo creo busco las diferencias, ¿te acordás de cuando buscábamos las diferencias? No, todavía sí. Se hace, creo. Sí, claro. En las palabras y eso cruzadas que se hacían. Sí. Y es difícil encontrarlas, ¿no? Yo creo que la diferencia estaría en la cantidad de billetes que imprimen, ¿no? Porque uno busca a controlar el mercado interno y otro a expandirlo a través de más deuda, ¿no? Sí. Como hicieron los gobiernos anteriores del Frente, que trae otros problemas tremendos, ¿no? Estos días hemos estado estudiando un poco el tema de la deuda también y ya es preocupación hasta de la derecha tradicional, ¿no? Porque no hay salida en estos marcos, ¿no? Y no creo que la quieran tampoco, pero por lo menos hay que mantener algunas apariencias de que el sistema funciona, ¿no? Porque es muy difícil en estos marcos ir contra lo jubilado y decir que es una cosa abstracta, por ejemplo, o que la deuda externa es abstracta. Y si seguís, el salario es abstracto, la explotación es abstracta, y ¿para qué está la izquierda, verdad? Claro. Entonces, el 26 contra todo eso está. Lo que queremos es que los sindicatos, que las organizaciones sociales, que las organizaciones políticas revean estos temas, ¿no? Vean la importancia que tienen. Porque si no, cuando querés enfrentar un problema, a veces tarde, ¿no? Porque ya hace rato que está instalado, ¿no? Eso pasó, ¿sabés cuándo, Ángeles? Cuando la dictadura, que decían que no pasaba nada, ¿te acordás? Sí, claro. Se venía y éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, como no entendíamos nada, lo único que nos decían: ustedes se van a radicalizar a los 20 y después a los 60, no, se van a olvidar de todo. Eso lo siguen diciendo ahora. Sí, yo he escuchado, claro, ahora a periodistas que están como de vuelta, ¿no? Periodistas, sí, que no tienen ni 50 años. Son los más tradicionales de, sí, todo, porque no han cambiado el casé, ¿no? Yo qué, sí, sé cómo decirlo, hasta el chingle, no sé. Es a nosotros nos dice sesentista, pero estos son desde el siglo anterior al 20, más o menos. Sí, porque sí. Están como Berkeley, ¿te acordás que decía que un cura inglés que decía que la realidad no cambiaba? Entonces, o sea, que era imposible demostrar que el mundo cambia. Entonces, yo qué sé, bueno. Pero esta conferencia nueva, última, pero también nueva, que vamos a hacer, que va a estar Gonzalo con nosotros, Gonzalo Martínez, ¿no? Sí. Hay compañeros de México, de allá, como es, de Grecia también, y no me acuerdo el otro. De Rusia. Ah, y de Rusia también. Una joven rusa. Creo que va a ser muy interesante porque, ¿sabes lo que pasa, Ángeles? Que también es importante debatir estos temas, ¿verdad? Mm. Por más que el espacio es chico, pero por lo menos dejar planteada las ideas que están arriba de la mesa y verlas, ¿verdad?, con una óptica y con una perspectiva de qué es lo que ha servido en este tiempo, ¿no? Pues acá se habló mucho de la globalización, se habló mucho de la revolución, como es esta, la digital y toda esta historia, y la neuro no sé cuánto, pero la explotación es mayor, eso es lo que no dice nadie, ¿verdad? Claro. La explotación es mayor con la revolución informática que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo también, ¿no? Entonces explota, se aplica la producción, se aplica. Hoy sería imposible pensar el mundo, ¿verdad? Sin ello, como, sí, sería imposible, yo qué sé, pensarlo en una época sin la rueda, ¿verdad? O sin los barcos, yo qué sé. Bueno, ahora estamos con la revolución. Entonces, y eso se va a desarrollar. Ahora, las relaciones sociales están arriba de la mesa. Por eso el tema del socialismo y el tema de la liberación nacional, para nosotros tenemos una visión de que es un proceso único ese, ¿verdad? Sí. Inclusive te digo más, el de la construcción del comunismo también, ¿verdad? El de la sociedad sin clase, porque también hay que hablar de esas cosas, ¿no? Acá el tema del poder, todo. Nadie habla de comunismo porque parece que corre a no sé quién. Bueno, la sociedad sin clase es eso, ¿verdad? Los productores son iguales, el Estado se va a ir extinguiendo. En la mejor acepción del marxismo, yo diría que no petrificado por los burócratas, ¿verdad? Sí. De derecha, ¿verdad? Porque también, o sea, siempre la burocracia petrifica las ideas y se cree que no va a cambiar nunca nada. Y viene una cosa nueva y decide: esto no sirve. Y yo qué sé si no sirve. Vamos a ver. Pero claro, hay que analizar los problemas. Ahora, Fernando, estamos, sí, en una época ya desde hace años, muchos años a esta altura, en que se dice, digo, pensando por ejemplo en la liberación nacional, ¿no? Cuando están todos los días diciéndote que el mundo se globalizó, que ahora, más que, no te lo dicen con estas palabras, ¿no? Más que liberación nacional, lo que hay que hacer es fundirse en el mundo, ser parte de todo eso que está pasando en el mundo, y donde lo local, lo nacional pasa a ser hasta local, no tiene lugar, porque ahora es al revés, porque si no te ahogás, si no el país no existe más. Liberación nacional no es algo que la gente escuche siquiera, como podía pasar hace decenas de años, aunque no estuvieran de acuerdo sectores sociales en la liberación nacional, pero estaba presente. Ahora es al revés, es diluirse en el mundo. ¿Por qué seguir planteando la liberación nacional? Seguro, ¿sabes lo que pasa, Ángeles? Que el tema de la liberación nacional de los países, digamos, más atrasados del capitalismo, ¿no? Lenin lo llamaba semicoloniales o semicoloniales, donde las relaciones capitalistas no estaban instaladas en forma dominante, ¿verdad? Sí. Por lo menos en lo económico, ¿verdad? Porque algunos se asustan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los talibanes, o el tema de... Y bueno, si son países feudales, no han llegado ni al capitalismo, o sea, no es que no existan las relaciones capitalistas, es que el problema que hay ahí es que entre las cuestiones religiosas, las cuestiones de las castas, la acción del imperialismo, porque eso es lo que oculta, la dependencia y el no dejarte vivir como país, plantea, aunque no quieran los marxistas académicos, el problema de la liberación nacional, ¿verdad? Y el problema de los idiomas, el problema de los... Y el problema que este tema se hace más grave aún en la medida que el socialismo como sistema o como intento global, ¿no?, la desaparición de la Unión Soviética, se plantea con más fuerza, ¿verdad? Porque desaparece el intento mayor del socialismo, ¿no? Entonces, la lucha de la clase obrera sin la lucha de liberación nacional, para mí es para aprendices, no claro. Quiero etiquetar, pero claro, hay gente que estudia Marx y queda deslumbrado y bueno, le pone un partido, hace un 40 estatuto, define un programa y tal, pero con eso no, como decía en el barrio, no jodes a nadie, ¿verdad? Yo te puedo nombrar todos los partidos que han existido en nuestro país, o en Argentina, o en otros países, que aparecen y desaparecen. Entonces, el problema, ¿por qué es la libertad? Porque en muchos países la clase obrera no es mayoritaria, ¿verdad? Es la más importante, pero no es mayoritaria. Es mayoritario o es el campesinado, o son otro tipo de relaciones sociales. Y si no, miren para África, o miren para América Latina, para irnos muy lejos. Porque acá sacamos pecho, ¿verdad? Capaz que el desarrollo capitalista es mayor. Ahora, ¿y cada país sigue? Entonces, eso, ¿qué tipo de reconstrucción social puede caber en Haití, por ejemplo? O en Granada, o en Guatemala, ¿verdad? Sí. O inclusive en lo que está pasando en Perú ahora, ¿verdad? O en Ecuador, donde tenés la mayoría indígena, campesina, o el rumbo que ha tomado Bolivia. O sea, vos tenés relaciones que son una unidad dialéctica entre la lucha por el socialismo, la liberación nacional, o sea, el tema de la soberanía. Porque si vos dejás eso a la deriva, ¿quién lo toma en esa lucha? Y lo toma el fascismo, así nomás te lo digo. Y sí. Porque es una expresión del nacionalismo. El nacionalismo no es la ideología de la clase obrera, es el internacionalismo. Ahora, el problema es que hay que atender a los problemas nacionales, porque si no, no hay arreglo. Entonces, la fusión fue el gran descubrimiento social de Lenin, por eso es que lo quieren enterrar, ¿verdad? Claro. El problema de Lenin, después Stalin siguió con el tema, a otro nivel después vino Fidel, Mao inclusive agarró estos temas, en todas las diferencias que hubo en el mundo, en la construcción del socialismo en el siglo XX, ¿no? Fernando, pero digo, ¿sí? Y vos con esta realidad, por ejemplo, en la región, ¿qué lectura haces de los gobiernos? Por ejemplo, esta alianza que hay en el gobierno de Argentina entre Alberto Fernández, entre Cristina Fernández, en esta posible vuelta del PT en Brasil. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? Bueno, yo no... Es una pregunta muy extensa, ¿no? Yo creo que en la región ha habido una gran sacudida, ¿verdad?, de social, de las masas, de los pueblos en los últimos... yo diría que en forma permanente, pero para poner una fecha de los 90 para acá, ¿no? Luego de la salida de la dictadura, con todas las heridas, ha habido intentos de recomposición social. Digo, que han fracasado en su inmensa mayoría, ¿no? Porque, yo qué sé, si vos mirás hoy Argentina, ¿cuánto desocupado tiene Argentina? Anda por el 20%, ¿no? Sí. ¿Y cuánto desocupado tiene Brasil? Andan los 15 millones por ahí. Siempre según la información oficial de los gobiernos, ¿no? Sí, sí, manejando datos más o menos. Claro. Que puede ser mucho más, es cierto. Y ni hablar con todos estos desastres de la pandemia, las crisis, yo qué sé, bueno, todo eso. Ahora, los gobiernos han ido alternando, ¿no? Yo qué sé, son realidades, si bien similares, distintos, pues son los dos grandes de la región, ¿verdad? Brasil es una potencia mundial, no puede tratarlo como un país, ¿viste?, chiquito como nosotros, que no saben, somos como un pedazo de un barrio, ¿viste? Claro. Yo creo que lo que ha mostrado este proceso que el progresismo tiene grandes limitaciones para enfrentar los problemas, ¿no? O sea, la inflación argentina, por ejemplo, que hay hoy, es algo escandaloso. ¿Quién la paga? La pagan los trabajadores. De eso no tengo ningún... Más allá que con Fernanda algunas medidas paliativas, hay zonas de enfrentamiento, el tema de la deuda, que es otro, lo grande, brutal, ¿verdad? La herencia de Macri, pero que acá no lo han resuelto. Y en Brasil lo mismo, ¿verdad? En Brasil, a otro nivel, la gran corrupción del gobierno del PT, que ha fracasado, que puede ganar ante el desastre de este hombre, de este animal con pluma que tienen ahí, ¿verdad? Que es un fascista, sí, como Bolsonaro, pero que es expresión también de las Fuerzas Armadas brasileñas, de las clases dominantes, de una situación política concreta. No estamos hablando, porque los irracionales y los locos no llegan porque sí a ningún lado, llegan por motivaciones de la lucha de clase en cada país también. Y el desgaste del sistema político, los niveles de corrupción, que son alarmantes, ¿verdad? Esa es una realidad que vivimos en Uruguay, que vivimos en esos países con mayor o menor estabilidad, ¿verdad? Porque acá tenemos estabilidad, pero la estabilidad casi la ha dado la izquierda y el movimiento social a las políticas neoliberales. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Perú en estos días. Sí. Le hicieron, ya es la segunda, no sé, segunda que se conoce, crisis que tiene el gobierno en un par de meses, ¿no? Este gobierno de, no me sale el nombre ahora, Castillo. De Castillo, el maestro. Le imponen el ministro de Economía, primero el canciller, porque había sido guerrillero y no sé qué, amigo de Cuba y esto, y Béjar. Y ahora a uno que decían que era Marxista Leninista, no sé cuántas cosas más. Sí, sí. Y lo sacan así del forro, sin chistar, nuevo gobierno, ¿pero por qué? Es por el tema del Banco Central, ¿verdad? No es por el tema de que... Es porque el tipo iba a quedar ahí medio, viste, en economía, un tipo que no era de ellos, así nomás. Entonces... Acá pasa lo mismo, acá tenemos una dinastía en democracia en el Banco Central, ¿verdad? Porque Bebi llega para aquel otro que cayó preso, después vino Astori para Astori para Vergara para... Y seguimos así, pero es la continuidad de una política que es una de las formas de del control de las políticas económicas y de toda la actividad financiera del país, que es la dominante, ¿no? Entonces, porque acá no mandan las cámaras industriales chicas o los supermercados, y menos los trabajadores, ¿no? Entonces, la lectura que podemos hacer es que que eso no va a resolver. El gran problema que tenemos hoy también en este 50 aniversario, y que los compañeros, yo sé que estamos trabajando en esa dirección, es el tema de la del qué hacer hoy, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de la refundación de la izquierda, ¿verdad? Porque hoy la verdad suena como, ¿verdad?, en casetitos, así te la pasan, ¿viste?, o de a poquito. Si vos decís que las AFAP son un desastre, que han robado a los jubilados, a los trabajadores, al país, es abstracto para algunos dirigentes del PCNT, ¿verdad?, porque no la quieren sacar. Lo mismo, pues, lo digo y lo sostengo en cualquier lado, ya lo hemos dicho como 26 por todos lados. Entonces, iban para atrás y para adelante y cosas, y bueno, pero lo cierto es que está prendido fuego el mundo. ¿Por qué pasan las cosas que pasó en Chile, en Argentina mismo, en zona, en Bolivia? Hay una lucha de clases impresionante. En Ecuador mandan los banqueros, ahora hay estado de excepción porque dicen que las bandas se pelean entre ellos, pero ¿quién banca las bandas del narcotráfico? Porque ahora no está la FARC, como decían antes, ¿no? O no están yo que sé quién, ¿viste?, lo que inventaban ellos. Y sin embargo, hay enormes gastos militares que siguen apuntando o contra Maduro, contra Cuba, o contra Evo Morales, contra el que esté en el camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que si hay algo que se necesita, porque a veces le piden autocrítica al 26 porque tuvo poco voto, pero acá la izquierda, lo que era izquierda, ha tenido grandes problemas, ¿no? Y estoy hablando del frente, no ha resuelto los problemas de acuerdo a los trabajadores. Y desde el punto de vista político e ideológico se han estancado, ¿verdad? Porque seguir el trille que te dé a vos, a mí no me lo cuenta nadie, yo he escuchado durante estos años decir que el Fondo Monetario Internacional cambió, que ahora hay que contar con él y no sé cuántas cosas más. Entonces, bueno, que me disculpen, ¿viste?, pero si el Fondo Monetario cambió, quiere decir, en realidad, lo que están diciendo es que cambiaron ellos, ¿no? Claro. Que cambió, Fernando, lo que... Sí. ¿Hola? Sí, te oímos. Sí. Te iba a pedir... Me fui un poco del tema, me parece. No, para nada. Estamos hablando de liberación nacional y socialismo, si habrá que hablar de esas cosas. Te iba a pedir un momentito para hacer una tanda. Muy bien. Que nos comimos una. Si querés, me llamás de vuelta, como quieras. Otra. Hacemos una tanda y venimos después con la expectativa que pueda haber cuando se encuentran gente de tan diferentes regiones del mundo como las que van a estar hablando mañana en esta conferencia. Bueno. ¿Qué expectativa hay? ¿Con qué quedarse después de eso? Bien. Y además, ya estamos ahí del acto de verdad, del acto presencial, ¿no? Sí, así que sí, también, sí, aunque sea un momentito, ahora después de la pausa. Yo protesto porque tengo mis razones cimentadas en... Bueno, y esta canción también es parte de la historia. ¿Cuánto habrá para hablar de la historia del 26 en 50 años, no? Fernando, acá un oyente, Marcos, que es del Cerro, que no lo conocemos personalmente, pero por lo que él nos manda, la pelea en el Cerro desde el cooperativismo, desde las ollas populares, nos manda un afiche que circulan en las redes, que anuncia, van a orientar la presentación de un libro que se llama Repensar el progresismo en el 50 aniversario del Frente Amplio, escrito por Enrique Rubio. Bueno, va a haber varios que lo acompañan en la presentación, y entre ellos Fernando Pereira. Es la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y Banda Oriental que lo presentan. Y lo que dice Marcos cuando nos manda esto: mientras tanto, puntos suspensivos, entre comillas, cambiaron ellos, dijo Vázquez. Fino comentario, fino aporte para este momento de este encuentro contigo. Bueno, Sí, no sé cómo vamos a seguir, Ángel, ahora. Yo creo que tendríamos que concentrar, ya porque estamos en el final, en lo que es la actividad de mañana y ya el anuncio, para empezar a repetirlo, del acto que va a ser ahora en noviembre, ¿no? Del acto en la calle. Así que para eso hay que desplegar toda la fuerza también, ¿no? Sí, sí, nosotros no hemos abandonado la idea de las actividades públicas, ¿no? Te digo más, están empezando a hacer, ¿no? Porque entendemos que el tema principal hoy tiene que ver con la participación bien entendida de las personas, ¿no? Sí. O sea, todo lo que es subjetivo tiene que ver con la organización del pueblo, ¿no? Y especialmente del 26. Nosotros, en este 50 aniversario, quizá lo que más nos desvela es eso. Siempre ha estado planteada para la gente, o sea, los compañeros del 26, la intención revolucionaria, la continuidad, ¿no?, en la lucha, ¿verdad? Claro. Y para la continuidad en la lucha es necesario tener una vida activa, ¿no?, en la orgánica, pero que eso supone mucho vínculo, una cabeza muy amplia hacia los problemas, hacia la gente, que a veces, hay que decirlo, no siempre lo tenemos, ¿no? Porque, claro. Pero que se educa, ¿verdad? Hay que buscar esa... porque todas las personas, sobre todo hablando de los trabajadores, la gente humilde, ¿no?, que sufre estas políticas, tiene un gran potencial, es el que hace nuestra sociedad, ¿no?, el que la construye en todo sentido, ¿no? Tiene sus hijos, pare sus hijos, su casa, educa, tiene que cuidarse en la salud, yo qué sé, todo lo que es la cultura, todo lo que hace a... Entonces todo eso, para la gran burguesía, no es como una cosa accesoria, ¿no?, porque ellos andando bien, que estando bien las vacas gordas de Pedri, andan contentazos, ¿viste? O los potros y las carreras de caballo. Yo no digo que eso no dé trabajo, Ángeles, pero el problema es que hay que repartir después. Y eso no se ha hecho. Mientras tanto no ha quedado una fábrica parada, pero entonces... Creo que lo central para nosotros en ese factor subjetivo es entusiasmarnos. Antes se hablaba, antes no, hasta hace poco, ¿no?, se hablaba de la mística de los revolucionarios, o sea, en el sentido de que, no digo que sea una mística angelical y de iglesia, pero se necesita creer en algo, ¿no? O sea, creer en el que tenés al lado, en la revolución, porque para creer en la revolución tenés que creer en el que tenés al lado, si no, no tenés arreglo. Exacto, sí, no tiene sentido. O sea, tenés que tener un tipo de fe en el triunfo, en que estás convencido de que el socialismo es mejor que todo lo... Porque acá para hacer una casa, no sé cuántos años precisa, y después critican que crear una sociedad socialista es imposible. Y si acá no pueden, pueden ni crear cuatro casas de corrida, no quieren, ¿verdad? Lo único que están preocupados por cuántos turistas con plata entran en este país. Después lo demás es todo accesorio. Sí, sí. Entonces, yo creo que... han vendido los puertos, han vendido, yo qué sé, los campos, han metido, y después, viste, los verdes se transforman en amarillos, en azules, en rojos, multicolores son ahora los verdes también, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, viste, cambia en ese espectro de un marco contrarrevolucionario. Entonces, plantear el tema del socialismo, plantear el tema de la liberación nacional, plantear sus raíces históricas, pero con proyección, ¿verdad? porque cuando Marx habló de la sociedad de clases no era para atrás, no era para el comunismo primitivo, era para desarrollar el comunismo con alto nivel de desarrollo científico, técnico, material, resolviendo las necesidades de la gente y que el reino de la libertad creciera, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus necesidades. Yo sé que esto es medio como una entelequia para mucha gente, ¿viste? Como, ¿viste? Porque ahora autocrítica del progresismo. ¿Qué autocrítica del progresismo? Se han vendido todo. Se tienen que borrar del mapa. Esa es la verdad, ¿verdad? Porque no hay posibilidades, ¿verdad? Con una... Hasta Sanguinetti está preocupado por la deuda, que la empezó él, ¿verdad? La empezaron la dictadura militar, antes ya, ¿viste? Cuando el FMI se instaló en el país, allá por los 60, 59, pero está. No me meto en ese tema porque... Pero digo, y ahora están preocupados porque en estos días subió como 5 o 6 mil millones más, ¿no? En estos años, ¿no? De gobierno multicolor de la calle Pou. Entonces... Esos son los problemas que, pero de forma práctica, ¿verdad? Hay que organizarse en los barrios, hay que enfrentar esta política, hay que explicarla, hay que pintar muros de vuelta, hay que salir a conversar con la gente de vuelta, habrá que hacer o no plebiscito, no sé lo que va a haber que hacer, pero digo, todos estos temas están arriba de la mesa, y en eso el 26 va a estar. Muy bien, Fernando. Va a estar. Y en eso está nuestro próximo aniversario, que es ahora en noviembre. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, está la conferencia, creo que esta semana, ¿no? Sí, mañana. La conferencia mañana a las 6 de la tarde, y le contamos a todos que va a ser una transmisión en directo por el canal de YouTube del Movimiento 26 de Marzo. ¿No? Ahí está, mañana. Y el acto donde van a hablar, hay tres oradores, si no me equivoco. Y va a haber una gran actividad cultural también ahí, ¿no? El acto va a ser el viernes 12 de noviembre. Ahí está, que va a ser en convención allá. Uh-huh. Exacto, frente a la Fonoplatea, en la calle. Pero hay tiempo un poquito. Para eso vamos a tener tiempo después, Fernando. Por hoy te dejamos y, bueno, por supuesto, mañana la convocatoria, bien Marcelo en decir la hora, 18 horas. 18 horas mañana. 18 horas mañana, y por el canal de YouTube del 26 de marzo. Sí, Ángeles, y como siempre, con estos temas hay mucho para hablar, ¿no? Hay más compañeros, podrían decir mucho más cosas. Digo, hay mucho porque son temas muy vastos, ¿no? Porque, bueno, hablamos de las cuestiones más generales que nos han marcado en esta época, porque el 26 está lleno de mataduras, ¿eh? Ahora no para también, ¿no? Hay gente que lo quiso matar, no pudo. Y yo, ¿sabes lo que me acuerdo siempre? Hay una historia que se hizo película después de un barco, ¿viste? Que se hundió. Sí. Dijeron que se había hundido. Y los capitanes y los jefes se fueron todos. Se salvaron todos. Volvieron para Inglaterra, habían vuelto. Y como a los tres meses apareció el barco ahí cerca del Támesis, cerca del puerto, entrando, el Patna se llamaba, creo, algo así. Sí. Y todo averiado, todo el mundo muerto de hambre, pero prendido al timón, ¿viste? Entonces, ¿viste? La realidad superó las traiciones, ¿verdad? Entonces, el 26 es como un pequeño Patna, ¿viste? Sí. Parece que desaparece porque viene un tsunami, pero quedó allá prendido de vuelta, ¿viste? Entonces, ahí venimos, Ángeles. Muy bien. Saludos a todos los compañeros. Bueno, vamos arriba. Igualmente, saludos por ahí, Fernando Vázquez. Estamos.